casa. Me vine madrugando, el alba está lluviosa. La India me ha dejado, no volveré a mi choza. Vaya dándome un trago, señora María Rosa. No más me fue diciendo que sí iba a la ciudad. Yo no le fui creyendo que había sido en verdad. Maldigo yo la hora en que la creí buena. Rebóceme la copa, quiero matar mi pena. Yo la he de ver mañana, muriéndose de hastío, su vida destrozada y sin el amor mío. La dicha es flor de un día, rebóceme la copa, por esta pena mía, señora María Rosa. De hastío, su vida destrozada y sin el amor mío. La dicha es flor de un día, rebóceme la copa, por esta pena mía, señora María Rosa.